La cuarta pertenece al arrepentimiento y se llama confesión. Yo debo aprender a confesar mis pecados a Dios para recibir el perdón de Dios. Por eso es la cuarta área del perdón. Primera de Juan, texto hermoso, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante, que si nosotros confesamos a Dios, Él es tan fiel y tan justo que nos va a perdonar y fuera de eso nos va a limpiar de las consecuencias, la maldad, las consecuencias, la iniquidad, las maldiciones que nos vinieron por quebrantar los mandamientos de Él. Qué lindo ese texto, pero ¿qué es lo tremendo? Que muchas veces no entendemos qué es la verdadera confesión bíblica. ¿Qué es confesión? Significa ponerse de acuerdo con Dios. Es eso, porque yo puedo confesar lo malo que hice a mi esposa y decirle: mira, mi amor, te confieso que anoche hice esto, y estoy confesando, pero si en mi corazón hay un anhelo de volverlo a hacer, o no quiero soltarlo del todo, quiero coquetear con el pecado, eso no es confesión bíblica. Confesión bíblica es cuando yo estoy de acuerdo que lo que he hecho está mal delante de Dios, que hiere a Dios, daña mi vida, trae consecuencias, daña a mi familia, daña a mi esposa, hijos, amigos, y que llegado el caso, si muero en mis pecados, me separará eternamente, ese pecado que tanto amo me separará eternamente de Dios. Entonces es ponerme de acuerdo con Dios, decir: sí, yo robé, eso está mal. No es pintar los pecados de rosado. Confesar bíblicamente es sacar el pecado a la luz, exponerlo. Primera de Juan 1, 5 a 10 dice que Dios es luz, y si queremos que la sangre de Cristo nos limpie y que estemos en comunión los unos con otros, que debemos andar en luz. Y menciona el contexto, dice: si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y nos engañamos. O sea que confesar el pecado es que saco las cuentas claras delante de Dios, he confesado, he sacado a la luz, he expuesto lo malo que hago. Efesios 5, 8 al 13 habla también de que saquemos lo oculto a la luz. Hechos 19, 17 al 20, mire que llevan unas acciones, los brujos de esa región se arrepintieron de su pecado, confesaron su pecado y fuera de eso llevaron los libros de magia y los quemaron delante de todos. Juan 3, 19 al 21 dice que si nos acercamos a Dios y decimos que andamos con Dios, debemos dejar que su luz manifieste nuestra oscuridad. Hay que ser específico también. Salmo 51, 1 al 3 vemos que el rey David, cuando confesaba a Dios su pecado, él hablaba de iniquidad, rebelión y pecado, transgresiones, mencionaba, era específico. Y por eso es que usted va a ver que en el próximo taller de identificación que vamos a hacer en cada mandamiento, hay unas listas específicas bien desglosadas para que usted entienda todas las formas en que se quebrantan los diferentes mandamientos. Hay que ser específico. Hay gente que llega y le confiesa a Dios en una manera general y dicen: Dios, perdóname, tú sabes lo que he hecho, perdóname todo lo malo que he hecho. No, así no funciona del todo. Ahí está medio el trabajo, tienes que estar de acuerdo con Él y decirle: Dios, yo confieso que yo robé hoy, que yo dije chismes, que eso está mal, etc. ¿Qué pasa cuando confesamos? ¿Qué cosas buenas ocurren? ¿Qué beneficios trae la confesión? Salmo 15 del 1 al 2, Isaías 57, 15 dice que hay una mayor intimidad con Dios. Usted crece en intimidad. Cuando hay transparencia y honestidad en una relación, en una pareja, se crece en intimidad. Así es con Dios, cuando usted tiene las cuentas claras. Ah, pero es que Dios todo lo sabe. Sí, pero Él espera relación con usted. Él no quiere un robot automático. Él quiere que usted abra su corazón y confiese sus áreas y esté en transparencia con Él. Otro beneficio, desata el perdón de Dios. Salmo 32, 1, 2 dice: bienaventurado el varón que confesó su pecado y en cuyo espíritu no hay engaño, y quien recibe el perdón de Dios. En otras palabras, nos evitamos una vergüenza mayor en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que usted no saque ahora sale porque sale, sea porque Dios lo saca o otra persona lo saca o el mismo diablo se lo saca en la cara. Marcos 4, 22, va a ser publicado, va a salir, entonces mejor sacarlo por las buenas delante de Dios y no esperar a una vergüenza. Y trae sanidad. Santiago 5, 16 explica muy bien este contexto. Pero dice que trae una mayor sanidad si usted se atreve a confesar eso vergonzoso que usted ha hecho o que le hicieron si lo hace delante de alguien maduro espiritualmente, un hermano en la fe, de confianza, íntegro. No vaya a ir a confesarle a cualquiera y al más chismoso. Pero si usted se atreve a confesar a alguien eso que lo avergüenza, lo que le hicieron que lo marcó tanto, dice que le viene una sanidad. Dice, confieses en los unos a otros sus pecados, sus ofensas. Y dice, y serán sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, oren unos por otros. Consecuencias de no confesar. Si no confieso, quedo en cautiverio. Quedo atrapado en una esclavitud, quedo atado, atrapado, encarcelado. Lamentaciones 2:14. Y le quiero reforzar el concepto con la historia del pato. La historia del pato. Había una abuelita que tenía dos nietos, Juanito y Juanita, y vivían en una granja. Y la abuelita le regaló un día a Juanito una cauchera. Y Juanito estaba contento y salió a jugar a querer darle a unas botellas, pero se aburrió porque no era tan dinámico el juego. Entonces buscó movimiento y empezó a mirar los pájaros en los árboles, a bregar a darles, pero no, a ninguno le daba, era muy difícil, eran muy rápidos. Cuando encontró el pato de la abuela por allá, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, iba pasando por allá, todo gordo, y le disparó con la cauchera y ¡pum!, lo mató. Él se asustó todo y escondió su cauchera y iba a salir corriendo cuando vio por allá en unos matorrales que lo estaba viendo la hermanita y le dijo, ¡ah, el pato! Y él salió asustado y se metió a la casa. Y resulta que la abuelita tenía por costumbre delegarles los quehaceres de la casa. Un día le tocaba a uno, un día a otro, o por actividades, está uno y el otro hacía la siguiente. Y le tocaba a Juanito lavar la loza. Y entonces dijo, lavar la loza. Y dijo, Juanita, va a lavar la loza. Dijo la abuelita, dijo, no, que la va a lavar Juanito. Y él, ay, ¿qué le pasa? ¿Cómo así si le toca a usted? Y ella le dijo, el pato. Y él dijo, ah, sí, señora, yo la voy a lavar. Y así pasó mucho tiempo. Y cada vez que le tocaba algo a la hermanita, ella decía, que Juanito me quiere hacer el favor. Y él, ah, y él ya ni reviraba porque sabía que la hermanita le iba a decir, el pato. Pasaron los meses y el niño ya no aguantaba la presión, la carga. Y se acercó a su abuelita y dijo, abuelita, yo, es que yo maté el pato. Y la abuelita se quedó mirándole y le dijo, yo ya sabía. Y él, ¿qué? Como decía abuelita, dijo, yo estaba viendo desde la ventana. ¿Cuál es la moraleja de esta enseñanza? La abuelita representa a Jesús que mira todas las cosas. El pato es el pecado que nosotros cometemos o eso vergonzoso que nos han hecho. Y lo ocultamos, queremos ocultarlo, pero también hay un enemigo espiritual, Satanás y sus demonios, que representa a la hermanita, que nos ven y empiezan a manipularnos. Y no quieren que digamos, y dicen, no vaya a contar eso. Usted dice eso, uy, usted es un cristiano muy cochino, usted es el único que hace eso. Y Satanás siempre va a querer meternos en la mente de que somos los únicos que nos ha pasado ese pecado vergonzoso o que hemos cometido semejantes cochinadas. Y nos tiene cautivos, nos manipula. Pero la sanidad y la libertad viene cuando confiesas, cuando te atreves. A lo largo del seminario hay personas que se han ido acercando en los descansos y se atreven a confesarnos cosas. Y nos dicen cosas horribles que les han pasado, que les hicieron a ellos o que ellos mismos han cometido. Y esto trae sanidad. Cuando tú lo abres delante de Dios, no solamente, sino delante de alguien maduro que te va a ayudar, que te va a entender, que no te va a juzgar, que va a orar por ti y va a declarar el perdón de Dios, te trae mayor sanidad. Eres libre. Hay mujeres que han guardado un aborto por mucho tiempo o violaciones que les cometieron. Pero si te atreves a buscar a alguien de confianza, y le hablas, y le sueltas lo que te pasó, va a venir mucha sanidad a tu vida. ¿Qué otras consecuencias pasan si no confesamos? Viene enfermedad. Muchas enfermedades son por pecado oculto, por cosas que no hemos sacado a la luz. Salmo 32:3-4 dice eso. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y hubo dolor en mí todo el día, en mi gemir, etc. Y no hay prosperidad. Cuando hay pecado oculto, no hay prosperidad. Proverbios 28:13 dice que no hay prosperidad cuando hay pecado oculto. Taller número 22, los 10 mandamientos. Entonces les voy a explicar cada uno de los 10 mandamientos, vamos a profundizar en ellos para que usted entienda en qué formas, en tantas formas que los desobedecemos y que ni pensábamos que ahí estábamos desobedeciendo mandamientos porque se han vuelto culturales o porque todo el mundo lo acepta. Entonces vamos a desglosar mandamiento por mandamiento y usted va a encontrar ahí en cada página a partir de la 87 los talleres respectivos con las listas de las formas en que uno desobedece el mandamiento específico del que estemos hablando. Usted lo va a ir subrayando a medida que yo voy explicando cada mandamiento y la forma en que se desobedece, usted lo va llenando, porque al final vamos a hacer una oración de renuncia a todos sus pecados. En el cuadro de los pecados, de la lista de las formas en que se desobedece, dice la forma de quebrantar el mandamiento, pero hay dos casillitas que dicen mis padres y antepasados y otra dice yo. Si sus padres y antepasados cometieron el mismo pecado, desobedecieron ese mismo mandamiento, usted le pone un chulito. Y donde dice yo significa que usted fue el que repitió ese pecado, participó de ese pecado, también entonces lo subraya, porque debemos confesar y renunciar y cortar también la herencia que nos dejaron de estos pecados específicos nuestros padres, abuelos y antepasados. Entonces arranquemos. Los mandamientos están listados en Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 17. Ahí están los 10 mandamientos cuando le fueron entregados por Dios en las tablas a Moisés. Primer mandamiento, Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento se quebranta de las siguientes maneras: que Dios no sea el primero en nuestras vidas, cuando participamos en sectas y cuando participamos en ocultismo. Entonces explico cada una de ellas. Que Dios no sea el primero en nuestra vida. Cualquier persona, objeto o actividad que tenga una mayor prioridad que Dios en mi vida se convierte en un Dios falso. Para detectarlo basta con solo mirar a lo que le dedicamos más tiempo, más energía, más dinero, más pensamientos y que desplaza a Dios a un segundo, tercero o último lugar. Ahí nos damos cuenta qué es lo que es más importante para ti. Por ejemplo, puede estar por encima de Dios mi novia, mi esposa, mis hijos, mi mascota, mi carro, mi dinero, mi conocimiento, la televisión, el trabajo, el computador, el deporte, las actividades de la iglesia, el ministerio, las adicciones. Todas esas cosas que se ponen por encima de él, así sean cosas buenas. El deporte no está mal, el trabajo tampoco, pero cuando están por encima de Dios, estás teniendo un falso Dios. Entonces llena por favor el taller de identificación 1A de otros dioses y mira a ver si ha sido más importante que Dios tu papá, tu mamá, actores, líderes, en las cosas. Mira si el estudio, el dinero, las cirugías, el conocimiento, el título universitario ha sido más importante que Dios. Mira las actividades, ahí entran todas las adicciones es un falso Dios, porque tú estás prefiriendo ir a tu sustancia, a tu compulsión, a lo que estás consumiendo para que te consuele y te calme el dolor de tu alma. Y ese es un falso Dios, en vez de ir a que Dios te consuele. Y como eso no te puede llenar, por eso sigues y sigues y caes en adicción y no puedes salir. También mira si el deporte, el trabajo, el fútbol, etcétera, las obras de servicio a Dios se pueden poner a veces por encima de Dios. Y no estoy diciendo que sea malo servir, es cuando algo desentrona a Dios. La otra forma en que se quebranta entonces es participar en sectas. Dios no vino a instituir una religión. Jesús vino fue a restaurar lo que se había perdido por la desobediencia de Adán y Eva en todo el mundo. El verdadero cristianismo no se trata de religión, aunque muchos cristianos lo hayan convertido en eso. Un verdadero creyente es alguien que aplica los principios del reino de Dios, que están en la Biblia. Hay incluso, ojo con esto, hay incluso católicos o personas del común que estudian la Biblia y que aplican los principios bíblicos mejor que muchos cristianos. Lo triste es que el hombre no solo ha convertido el cristianismo en una religión, sino que ha creado una cantidad de religiones, sectas y mezclas que confunden a las personas que están buscando a Dios honestamente. Otros le han dado más importancia a las tradiciones humanas que a lo que Dios dice claramente en la Biblia, como el ejemplo del catolicismo. Y eso es pecado. Si algo criticó Jesús fue que no pusiéramos por encima cosas que no están en la Biblia. Por eso usted debe leer la Biblia, no trague entero. Lea la Biblia para que no resulte haciendo cosas innecesarias. La raíz principal de las falsas religiones o sectas es el engaño. Segunda de Corintios 11, 3 al 4 nos habla de esto. El apóstol Pablo allí le está advirtiendo a cristianos. Dice que él tiene cierto temor de que de Satanás los haya, la serpiente, o sea, Satanás con su astucia, como engañó a Eva, haya extraviado sus sentidos de la fidelidad a Cristo. Muchas sectas han surgido incluso de personas que en un momento estaban caminando bien con Dios, pero que adoptaron como verdades los engaños de Satanás. O sea, fueron cristianos que por no tener una intimidad con Dios y no dejarse sanar sus heridas, buscando aceptación y de todo, recibieron revelaciones falsas. O sea, Satanás se les apareció como un ángel. Demonios se disfrazaron y le hicieron creer que eran seres espirituales buenos. Y el objetivo de ellos era instaurar una doctrina demoníaca, como dice 1 Timoteo 4:1, dice que hay doctrinas de demonios que las enseñan y ellos vienen y se disfrazan. Como el ser humano anda entonces con ese vacío que traemos desde Adán y Eva, anda inconscientemente buscando a Dios, cae preso de cualquier engaño con mucha facilidad y sobre todo porque no conoce la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque no estudiamos los principios de Dios. Por eso cualquier por ahí aparece con una Biblia debajo del brazo, nos lee dos versículos fuera de contexto y nos enreda. A nosotros, a mi familia, a mí nos entraron al baile, nos enredaron y cuando yo tenía 12 años nos metieron a los mormones en un momentico, eso nos engañaron, nos y resultamos hasta ya bautizados en esa congregación. Gloria a Dios que Dios da la salida para renunciar a esto y cortar todas las maldiciones que vienen por esto, y ya lo hicimos. Entonces, ¿esto por qué se da? Por la falta de estudio de la palabra, por no tener una relación personal con Dios, y por seguir más bien masas a lo que me dice la gente, en vez de yo mirar con objetividad las cosas. Ahora, yo sé que sus padres probablemente lo instruyeron con la mejor intención, como hicieron los míos conmigo. Pero ellos a su vez, nuestros padres y antepasados, en su gran mayoría, tampoco estudiaron los principios de Dios a fondo y venían de una cadena igual. Nuestros tatarabuelos no lo habían hecho y mi mamá me cuenta que en aquel entonces la misa incluso era en latín. Que era de espaldas, que no podían leer la Biblia, les ocultaron la verdad. Pero recuerden que el desconocer una verdad, una ley, no frena las consecuencias cuando las quebrantamos. Entonces prefirieron que obedecer lo que otros le decían, tragaron entero, no confirmaron si lo que estaban enseñando era verdad. Entonces muchos han creído incluso que algo es verdad, que porque ven un milagro, pero usted no puede medir la verdad por milagros porque Satanás también hace milagros. La Biblia dice que Satanás, sus demonios y sus seguidores humanos, los que trabajan con él en sectas y que saben que están sirviendo a poderes demoníacos, dice que se disfrazan la oscuridad como si fuera luz. 2 Corintios 11:13-15, lo quiero leer, dice muy, muy claritico allí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algo que quiero que tenga claro, hay dos clases de personas que están metidos en las sectas. Hay personas que están en una terquedad, orgullo y no quieren aceptar la posibilidad de escuchar de que están equivocados, de que fueron extraviados de la verdadera fe y no aceptan nada y se cierran y no quieren ir en orgullo y dicen, no, nuestra iglesia, nuestra religión es la verdadera doctrina. Y ojo, esa es una de las principales características de una secta. Cuando alguien dice, promueve mucho denominación, nombre de iglesia e institución y se creen los únicos, que la verdad solo está aquí, que nosotros somos los que tenemos la verdad. Entonces es un síntoma clave que usted debe notar cuando alguien está queriéndolo involucrar en una secta, cuando dicen esta es la iglesia verdadera o nosotros sí tenemos la verdad. Eso es un principio que debe aprender. Entonces hay unos que se cierran a la banda, esos difícilmente saldrán de allí, solamente un milagro directo de Dios. Pero por lo regular, cuando endurecen su corazón así de esa manera, Dios los deja que sigan extraviados y que reciban la perdición cuando llegue el momento de su muerte. Pero hay otro grupo de personas, por eso no podemos juzgar, ni generalizar, ni atacar, sino expresar la verdad con amor. Y yo aquí a través de este seminario le he venido diciendo verdades, y ahora en esta área usted va a escuchar unas verdades que quizá lo van a incomodar, porque no fue lo que usted aprendió, fue lo que usted tragó entero. Y yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios y quizá usted le va a ofender, pero yo lo animo, yo le estoy diciendo la verdad con amor. Usted, por favor, escuche al menos, órele a Dios y vaya a investigue antes de atacarme o pelear conmigo. Yo no quiero pelear con usted, yo no estoy para eso, pero sí tengo una responsabilidad moral y espiritual delante de Dios de enseñarle la verdad. Entonces, hay otro grupo de personas en las sectas que son las que con un corazón genuino cayeron en el engaño, fueron extraviados y están allá, pero tienen un corazón tan lindo y tan puro para Dios que están buscando a Dios a pesar del engaño y la enredadera donde están y quieren conocer al Dios de la Biblia, al Dios real, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quieren entender los principios bíblicos. A esos he notado cómo Dios los saca con una facilidad tremenda. Son personas abiertas que escuchan, que van y confirman, que comprueban, que oran, que le preguntan en intimidad a Dios: Dios, muéstrame si estoy equivocado, si estoy mal, muéstrame tu verdad, yo quiero conocerte. Y Dios llega y se les manifiesta o usa a alguien al que ellos escuchan fácilmente, un amigo, y salen de allá y conocen la verdad. Por eso yo a usted no le he hecho proselitismo religioso, yo nunca hago proselitismo religioso, yo no le hago propaganda ni a la congregación a la cual asisto, porque eso es, aunque es importante y es bíblico, eso es secundario. Yo le hablo a usted de lo que Dios dice en su palabra y los principios que usted tiene que aplicar para que reciba el regalo completo. Entonces, ¿cómo detectar una secta? Yo aquí le dejo por lo menos casi 20 preguntas, están en la página 88, Hágale esas preguntas a los líderes del grupo en el cual usted está o al cual va a visitar o si lo están visitando. Hágale esas preguntas. Si la respuesta es no o hay inconsistencias en alguna de esas preguntas, posiblemente se trate de una secta o una iglesia cristiana que está en desbalance, porque también hay iglesias cristianas que tienen mitad verdad o se han ido a un extremo, se han ido a textos fuera de contexto, se han armado una idolatría de un área específica de la Biblia, y le recuerdo que Dios es un Dios de balance y es un Dios de orden. Entonces, puede ser una iglesia cristiana en desbalance. Entonces, pídale sabiduría a Dios para que no se deje engañar y tomar decisiones sin la guianza de Él. Entonces, llene por favor el taller de identificación número 1B, sectas o religiones, ahí hay varios ejemplos. Investigue, busque la raíz de esas sectas. La otra forma en que se quebranta el primer mandamiento es cuando participamos en ocultismo. El ocultismo es todo involucramiento con el mundo espiritual a través de prácticas ocultas, secretas, místicas o de la oscuridad. Por ejemplo, adivinación, brujería, espiritismo, magia, astrología, satanismo, masonería, algunas prácticas de medicina alternativa. Ojo, dije algunas prácticas de medicina alternativa, antes de que usted reaccione. Poder mental, etcétera. Dios ha puesto límites, hay un solo mundo espiritual. De ese mundo espiritual, una parte se rebeló contra Dios, como vimos en las primeras lecciones. Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado con la tercera parte de ángeles. Ese es el ejército demoníaco de Satanás que opera en todo el mundo. Esa parte Dios nos tiene prohibido que nos metamos en esa parte negativa del mundo espiritual que Dios estableció. Entonces Dios nos pone límites. Entonces, si Dios necesitara informarnos o revelarnos algo del mundo espiritual, Dios lo va a hacer, pero a la manera de Él, cuando Él lo decida y si es necesario, y lo hace de acuerdo a sus propósitos, no para que desarrollemos una obsesión con las tinieblas y sus poderes. He visto cristianos obsesionados por saber los 50.000 nombres de los demonios y obsesionados hasta entran en páginas de satanismo para mirar cómo opera el enemigo. Dios no nos ha mandado a eso, Dios nos deja estudiar la verdad, y quiero darle un ejemplo tremendo de cómo es que uno detecta lo falso y lo que es el engaño. En la policía de Canadá me contaron hace algunos años de que para entrenarlos para detectar el dinero falso, les enseñan primero meticulosamente el verdadero billete, el billete original, y no les dejan ver ni uno falso. De tal manera que ellos se aprenden tanto de memoria las fisuras, el alto relieve, todo colores, olor, tacto del billete original, que pueden taparle los ojos a estos policías y pasarle un cerro de billetes, y ellos pueden empezar a contar, ta, ta, ta, ta, ta, y cuando encuentran uno falso, este es falso. ¿Por qué tanta seguridad? Porque se familiarizaron con la verdad. ¿Cuál es la moraleja de esto? El billete original, entre comillas, que Dios nos ha dejado es el manual de instrucciones, la Biblia, su palabra escrita. Cuando usted se mete a estudiarla en serio, con la motivación correcta, para que no se confunda, buscando encontrar a Dios allí, Dios le va a hablar y usted empieza a memorizar, a grabar la palabra de Él, créame, esa palabra cobra vida en usted, usted la entiende y se familiariza tanto con el contexto desde Génesis hasta Apocalipsis y va a entender la obra de Cristo, el regalo completo que Dios trajo para la humanidad, que cuando a usted le quieran hablar algo que se sale de una rayita de la verdad, usted lo va a detectar inmediatamente. Entonces métase por favor con la palabra. Entonces si usted ha participado de una de esas prácticas, llene el taller de identificación número 1C, prácticas de ocultismo. Ahí están explicadas en sus principales categorías y subcategorías y todo lo que se desprende de allí. Experiencias espirituales raras, rituales, si sus padres las cometían, si a usted lo llevaron de niño del brujo, del chamán, que o ahorita actualmente usted quiso probar yajé, por lo que haya sido. Poder mental, yoga, metafísica, todas esas cosas son del mundo espiritual demoníaco y pueden haber mezclas. Busque artes marciales, tiene influencia del mundo espiritual del ocultismo. Entonces, porque son adoraciones a dioses. Entonces, mucho cuidado. Mandamiento número 2, Éxodo 24 al 6. No te harás ídolos. Este mandamiento tiene que ver con todos los objetos e imágenes en los que se ha creído que tienen poder para ayudar, bendecir, proteger, traer la buena suerte o para acercar a Dios, etc. Ejemplo de ello son los santos, las diferentes vírgenes, las cerraduras, las patas de conejo, los talismanes, los ángeles, etc. También, la diferencia con los falsos dioses, con el primer mandamiento, porque son muy parecidos los dos mandamientos, el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el otro es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo del cielo, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor fuerte y celoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que usted puede adorar a otro dios sin necesidad de tener que fabricar un ídolo, un objeto, una imagen. Mientras que no es posible adorar un ídolo, una imagen, un objeto, sin estar adorando al mismo tiempo el falso dios, o sea, el demonio que está detrás. Yo sé que esto es muy fuerte, sobre todo si usted viene de un contexto católico, de un trasfondo católico. Primera de Corintios 10, 14 al 20, quiero leérselo. Dice el apóstol Pablo allí a unos creyentes, dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a personas sensatas les hablo, juzguen ustedes lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué les digo pues entonces con esto? ¿Que el ídolo sea algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. Es muy claro este texto y muy fuerte. ¿Qué está diciendo el texto? Yo se lo explico. El apóstol Pablo está diciendo, mire, el objeto, el ídolo que usted tiene, la pata de conejo, que la matica de ruda, que tiene el billete de dólar doblado, él dice, el objeto en sí no es nada. Pero cuando se le atribuye un poder, yo le pongo el deseo, le pongo la fe y empiezo a pedirle, a honrarlo, a aclamarlo, a untármelo, a tocármelo, etcétera, a guardarlo, a creer que se me va a dar fe, inmediatamente se activa un principio espiritual y se hace que un demonio se pose en el billete o dentro o fuera, como usted lo quiera ver, pero va a quedar detrás de ese objeto una influencia demoníaca. Así sea el santo más lindo o la virgen más hermosa, dice la Biblia que detrás hay una influencia demoníaca de engaño. Entonces cuando usted lo honra, lo tiene, lo posee, lo adora, lo venera, etc., usted allí está entrando en comunión directa con un demonio. Dios no quiere que usted participe con demonios, se va a establecer una atadura y ese demonio va a ser por la atadura que usted mejore en unas áreas para que caiga presa del engaño y crea que sí funciona, pero a cambio de que después se la cobra con ruina, con enfermedad o con perder su salvación si muere en semejante engaño. Por esto, Es importante obedecer el mandato que ordena destruir los ídolos, objetos de adoración pagana que tenemos en nuestras casas. Deuteronomio 7, 25 al 26, segunda de Crónicas 29, 16 dice claramente que hay que destruirlos esos objetos y quemarlos. Preferiblemente debe ser en el fuego. No se los regale a su tía porque le está regalando una maldición. ¿Sí? Entonces debe de tener cuidado con esas cosas. Esos objetos a veces, por ejemplo, son traídos del oriente y los tenemos allí en la casa, que como adorno, eso ya trae una influencia porque fueron ofrecidos a dioses paganos. Entonces tenga cuidado. Ahora quiero entrar en este mismo mandamiento de no te harás ídolo. Obviamente esto ha generado mucha polémica y yo quiero que usted tenga algo claro. Le voy a hablar esto con mucho amor. Yo no pretendo ni puedo obligarlo a que usted crea lo que yo le digo. Pero si usted escucha en su espíritu, pues Dios le va a dar el testimonio de que le estoy hablando verdades que él ha escrito en la palabra. Vaya, confírmelas. Pero yo tengo que decírselos, y es acerca de la Virgen María. Le voy a hablar la verdad bíblica e histórica acerca de María, aunque la voy a resumir al máximo porque eso daría para un seminario largo. Lo más probable es que usted venga de un trasfondo católico o sea un católico actualmente. Lo que le voy a compartir en este momento ha sido tema polémico por miles de años. Yo reconozco que hay algunos que han enseñado este tema con irrespeto, con orgullo y con contienda, y han hecho separación y división y juicio, y han señalado a otros creyéndose mejor que otros. Esa no es mi posición y no estoy de acuerdo con esos hermanos creyentes que hacen eso, de que, uy, no, los católicos, y le tiran durísimo. No estoy de acuerdo, no es bíblico y es pecado. Entonces yo quiero pedirle perdón a nombre de todos los líderes cristianos que han perseguido y atacado al pueblo católico debido a este tema, generando división y rivalidad. Desde que yo conocí la verdad, siempre me he guiado por un lema: una verdad sin amor no llega. Así que yo, créame, le quiero decir hoy unas verdades que posiblemente le van a incomodar, le van a doler, pero se las quiero decir con mucho amor y respeto. Permítame decirle la verdad bíblica e histórica acerca de la Virgen María y entienda que mi motivación es su arrepentimiento para salvación. Y yo no estoy para pelear con usted o tratar de convencerlo. Lo más seguro es que, como la mayoría de católicos, usted no lee ni estudia la Biblia. Así que le animo a que escuche antes de reaccionar. Luego vaya y en su oración íntima con Dios pídale que él mismo le muestre la verdad. Luego lea y estudie la Biblia y compruebe. No trague entero ni a mí, ni a nadie. O sea, no me trague entero a mí, pero no le trague entero al cura. Vaya y mire y compruebe. Si encuentra que yo estoy equivocado en lo que le voy a decir, por favor, quiero que me envíe todo el sustento bíblico para yo corregir. Por favor, usted tiene una responsabilidad delante de Dios, que si yo estoy enseñando como maestro bíblico algo errado, usted debe de corregirme. Hágalo con la actitud correcta que yo le recibo. Este tema es demasiado amplio para explicarlo a profundidad en un par de páginas. Pero si usted está interesado en profundizar, me puede escribir y yo le hago llegar material suficiente, tanto histórico, secular, católico y como bíblico, porque hay muchos testimonios de ex católicos, ex sacerdotes, ex monjas. Yo conozco personalmente una ex monja y puede usted descubrir grandes verdades. Entonces arranco. ¿Qué dice la Biblia? La adoración a María es un sistema religioso demoníaco que ha operado desde los inicios de la humanidad. A este principado demoníaco se le conoce en la Biblia con el nombre de la Reina del Cielo, Jeremías 7, 16, 20, Jeremías 44, del 1 al 19. El pueblo de Dios allí, los israelitas, habían caído en la adoración a la Reina del Cielo, porque es un sistema religioso que se mueve principalmente por la línea materna, por la línea femenina. ¿Quiénes son los que más adoran? Aunque hay hombres marianos, las mujeres. Este pueblo dice que adoraban a la Reina del Cielo desde el gobernador, desde los reyes, desde los príncipes, desde los que gobernaban la ciudad. No vemos lo mismo hoy nuestros gobiernos adorando vírgenes en todo lado. ¿Ya? Dice también allí en el texto bíblico que las mamás y los niños recogían leña para hacer unas fogatas y unos festivales y hacerle tortas ofrecidas a la Reina del Cielo. No vemos hoy esos festivales con las famosas empanadas y todo para el 13 de mayo y muchas cosas más. Se manifiesta este principado como deidad femenina y cambia de nombre según la época o región. Ejemplo, cuando operaba como Astarot o Astarte, una estatua femenina, en Jueces 2:13, después en la Biblia en Hechos 19:23 al 37, vemos la famosa diosa Diana. Es el mismo principado, pero de acuerdo a la época y a lo que vivan y a lo que le hagan, cambia el nombre, cambia la forma. El famoso templo de Éfeso, donde Pablo le tocó guerrear hasta que logró la destrucción total de esto, allí se acabó la adoración a Diana. Qué interesante, afuera dice que en la historia, que ahí afuera vendían unas medallitas con la imagen imprenta de ella o el templo. No vemos eso en muchas partes. Y cuando se acaba la adoración a diosa, este mismo principado entonces quedó desarmado, pero vio una tremenda oportunidad cuando muere María, la mamá de Jesús, y muere en esa misma región, y viene y la reemplaza y empieza a hacer las apariciones falsas, como le acabo de mostrar en la Biblia. Se disfrazó de ángel de luz este demonio y empezó a mostrar las famosas apariciones de vírgenes en retratos, en paredes, en pocillos, etc. Y empezó a engañar a una gran cantidad de personas. Y de allí se levantan entonces teorías y mandamientos de hombres que no están en la Biblia, diciendo que ella es intercesora, que es la que salva, que puede ayudar, etc. Eso no tiene sustento bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de María? Su nombre verdadero no es María, en hebreo es Miriam. Ese es el verdadero nombre, le fue cambiado. Fue un ser humano con espíritu, alma y cuerpo. Lucas 1:46-47. Le dio la gloria a Dios, lo reconoció como su salvador y reconoció su condición de humana necesitada de Dios. Lucas 1:46 hasta el 55. Después que Jesús nació, María tuvo relaciones sexuales con su esposo José y tuvo más hijos, los hermanos de Jesús, que se muestran en la Biblia muy diferentes a los discípulos. Hay textos como en Lucas 8:19-21, Juan 2:12, Juan 7:3, donde muestran claramente, los mencionan a todos, mencionan los discípulos, los hermanos y otras personas. Jesús no permitió que le dieran la gloria a ella. Una vez en Lucas 11:27-28, una mujer de la multitud quiso darle la gloria a ella y Jesús no se lo permitió. Le dijo, bendito los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. O sea, en últimas, bendita sea María. Y Jesús le dijo, no, lo corrigió ahí en público. Más bien, aventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ella necesitó recibir el Espíritu Santo como los demás apóstoles. Hechos 1:14, Hechos 2:1-4. Ella estaba allí porque necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Un error que se comete mucho es decir que ella es concebida sin pecado. No, qué pena. Ella venía de una línea como nosotros desde Adán y Eva y traía esa misma esencia. ¿Por qué fue escogida? Sí, y una mentira que hay por ahí que los cristianos no creemos en ella. Claro, creemos lo que la Biblia dice, pero no vamos más allá de lo que el hombre dice o lo que se inventan. Pero ella estaba en la misma condición como cualquier jovencita virgen que pueda haber hoy, que sea consagrada a Dios, que ama a Dios, que lo busca y que ayuna y que ora. Eso fue, Dios le plació escogerla a ella. Hubiera sido, podido ser cualquier jovencita virgen que no había tenido relaciones sexuales. Ella no puede salvar. Hechos 4:12. Ella no es intercesora o intermediaria, 1 Timoteo 2:5. Y hay muchas más evidencias, no solo bíblicas, sino históricas y de testimonios de ex católicos. Yo hoy, quiero que escuche bien esto, yo hoy libero mi responsabilidad. Usted decide qué hacer con esta información, pero le recuerdo algo. El día que se presente delante de Dios, usted no va a tener excusa. Dios ya le hace más responsable debido al conocimiento que le acabo de transmitir. Porque la Biblia dice en otras palabras, en algunos versículos, dice, a mayor conocimiento, mayor demanda. O sea, al que más sabe, al que más se le da, más se le demandará. Entonces usted, si no había escuchado esta verdad, y así hoy la escuche y no quiera aceptarla, y se ponga a pelear conmigo y se tape los oídos, el día que se presente delante de Dios, usted ya no tiene excusa. Hoy ya usted es doblemente responsable, porque yo me he atrevido con amor y respeto a decirle una verdad que usted debe ir a confirmar con Dios. Entonces yo, usted su responsabilidad, ¿cuál es? Orar e investigar para no tragar entero. Pídale ayuda a Dios, Dios entiende su proceso, pero no se demore mucho, el fin está cerca. Entonces haga por favor el taller de identificación número 2, objetos e imágenes. Subraya ahí los ídolos que usted ha tenido, los amuletos, la santería, o sea, todos los santos, San Gregorio, San Lázaro, símbolos de la nueva era que usted ha conservado en libros, etcétera. Todo eso tiene que deshacerse de ellos, subráyelos ahí, pirámides, el yin yang, símbolos de ocultismo como la estrella de 5 puntas, etcétera, la reina del cielo, o sea, todas las vírgenes y todas las diosas, artículos religiosos, camándulas, cuadros, estampas, etcétera. Y no se excuse con Dios. La Biblia, si de algo habla tremendamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla desde contra la idolatría. Y muchos textos acerca de la idolatría. Muy bien, tercer mandamiento, Éxodo 27, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Esto tiene que ver con qué? Cuando usamos el nombre de Dios en juramentos, Mateo 5:37, Jesús dijo, miren, no juren. No juren por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por sus cabellos, porque ustedes ni los pueden contar. Más bien que su hablar sea sí, sí, no, no, punto. O sea, aprenda a decir sí, no, y que crean en su palabra o no, no interesa. Usted cumple con ser íntegro. Santiago 5:12 dice que no juren porque viene maldición. Entonces cuando usted dice, se lo juro por Dios, en el nombre de Dios le digo delante de Dios, eso es usar el nombre de Dios en vano. También se usa el nombre de Dios en vano cuando se hace falsa profecía. Ezequiel 13, 2, 9, Jeremías 14, 14 al 15, reprende Dios tremendamente esto. Dios sí habla, Dios sí usa la profecía, Dios puede usar a cualquier persona para hablar algo de parte de Él, pero tenga cuidado porque he notado un fenómeno, he visto personas que no han sanado su corazón, que manejan mucha amargura, comparación, envidia, y les da pena, les da miedo ir a poner límites o confrontar al hermano, que más adelante vamos a ver el tema de cómo confrontar al hermano bíblicamente. Y por miedo, entonces, claro, meten a Dios y lo dejan a uno desarmado. Entonces, en vez de venir a corregirme a mí, si les caigo mal, vienen y dicen, ay, Heider, yo tengo que decirle algo de parte de Dios. Ya metieron a Dios. Y viendo que son ellos los que me quieren decir. Entonces dicen, no, que es que usted debe revisar esa área porque Dios me dijo, porque Dios me dijo, espere un momento. O Dios me dijo tal cosa para ti. Están hablando de emociones o del alma o de lo que sienten o anhelan. Mucho cuidado, usted tiene que estar seguro que sea Dios el que le está diciendo que habla, que hable. Entonces, falsa profecía, hablar en el nombre de Dios cuando Él no ha dicho nada. Y por excusas, en vez de, más bien dígale a la persona, mire, yo tengo que corregirle a usted esto, me cae mal esto, no me gusta esto, pero no meta a Dios de por medio, eso es usar el nombre de Dios en vano. Otra, usarlo a la ligera. Lo usamos en chistes, en conversaciones que no le dan la gloria a Él, se refieren a Él como si fuera igual a nosotros o con títulos que no le corresponden, con enojo, con blasfemias, o sea, cuando maldicen las cosas de Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Cuando usted esté viendo el programa de chistes de Sábados Felices y allí empiezan a denigrar de Dios o contar chistes de la Biblia a los apóstoles, apáguelo, no vea eso, no participe. Porque se hace participante de blasfemar el santo nombre de Dios, de usar el nombre de Él en vano. No aplicar lo que se predica. Esto es cuando uno... Hay una forma que tiene, digamos, cierta excusa, por decirlo así, es la personita que es cristiana, sabemos que es cristiana, va en un proceso apenas restaurando y tiene caídas. Eso es diferente. Para nada, pero estoy hablando aquí del que se ufana, habla mucho de que es bíblico, de que es cristiano y lo dice con tanto orgullo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Eso es, o sea, no aplica lo que predica, eso es usar el nombre de Dios en vano. Llene por favor el taller de identificación número 3 y marque allí las que aplican si su familia o usted lo cometió. Mandamiento número 4, guardarás el día de reposo, Éxodo 20 del 8 al 11. Dios no necesitaba descansar y sin embargo descansó el séptimo día. Tremendo, ¿no? Pero nosotros sí pretendemos ser mejores que Él, ser más poderosos que Él, más autosuficientes, más llenos de orgullo y nosotros no descansamos y estamos llenos de activismo, incluso en la iglesia, no descansamos, adictos al trabajo, etcétera, y eso es pecado. Entonces, ¿por qué Dios descansó si no necesitaba? Porque quería darnos ejemplo. para guardarnos de enfermedades derivadas del activismo o la adicción al trabajo, incluyendo el ministerio. Quería guardarnos de síndrome de fatiga crónica y de muchas cosas más. El día de reposo es para descansar y para que voluntariamente nos alejemos de todo distractor y nos enfoquemos en la intimidad con Dios. Y de esta manera Él pueda nutrir en una manera más profunda nuestro espíritu y nos enseñe cosas nuevas para nuestras vidas, nos dé dirección, nos muestre qué está haciendo a nivel mundial, etc. Ahora, el día de reposo verdadero bíblicamente es el sábado. Pero tranquilo, yo no voy a pelear con usted ni le voy a meter legalismo de que usted tiene que hacerlo el sábado. Hágalo, descanse. Si usted lo ha escogido el domingo, descanse. Yo no voy a pelear con eso. Pero lo que le quiero decir es que usted debe aprender a descansar, a separar un día en la semana y descansar y dedicarlo a pensar en él. Pero sin embargo, le digo, yo he notado que hay algo especial y usted tendría que confirmarlo. Cuando uno lo hace en el día que es, cuando yo descanso un sábado, he notado una doble unción, un mayor descanso e incluso hasta bendiciones financieras han llegado mientras he estado descansando en un sábado. Pero por favor, no me juzgue, yo no le estoy metiendo acá legalismo, ni judaísmo mesiánico, ni nada por el estilo, es lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿puede Dios hacer esto cualquier otro día de la semana? Pero Heider, venga, entonces tiene que ser ese día, entonces Dios no me puede. Claro, todos los días debemos tener intimidad con Dios, ¿cierto? Claro, todos los días debemos estar en amor con Él y Él nos bendice y nos ama cualquier día. Pero le voy a dar un ejemplo para que me entienda. Tengo a mi esposa y supongamos con ella me doy besitos, la intimidad no es solamente sexual como algunos creen, es una serie de factores de comunicación, de toque, de caricias, de respeto, de charlar, de consolar, de proveer, todo eso es intimidad. Pero supongamos que mi esposa y yo nos damos besitos todos los días, tenemos intimidad, pero hemos escogido el sábado para tener una mayor intimidad, una profundidad ya a nivel sexual. Entonces, ¿todos los días puedo tener intimidad con ella? Claro, pero ese día hemos escogido que haya una mayor intimidad. Entonces, lo mismo es con Dios, claro, todos los días puedes estar conectado con Él. Pero cuando tú vas con una actitud del día de reposo a mirarlo a Él, a descansar, a dejarte nutrir, a preguntarle qué quiere Él para ti, a darle gracias por todo lo que acabo de hacer en la semana que acaba de pasar y prepararte en ese descanso para lo próximo, lo que Él tiene. Ese día Él quiere tener una mayor intimidad contigo. Uno recibe allí es salud, recibe libertad de preocupaciones, etcétera, y milagros. Entonces, ese se quebranta ¿cómo? Cuando usted trabaja en ese día o cuando está activo sin descansar. Pero ojo, yo no quiero que lo maneje con legalismo. La única excepción a la regla es hacer lo que dijo Jesús en Mateo 12, 1 al 34. Él dijo que se podía hacer el bien en el día de reposo. Esto quiere decir que no hay problema si por hacer el bien hay que concretar un negocio durante el día de reposo o si hay que estar activo para hacerle bien a alguien, como los médicos. Ahí tienen tremenda excusa. Yo, por favor, yo quiero que usted no me malinterprete, porque yo no me considero legalista en este aspecto. Yo no quiero que usted me malinterprete. Usted hágalo como Dios lo guíe, pero descanse, está en los mandamientos. Descanse y dedíquele tiempo a Dios de calidad. Eso es lo que yo quiero que me entienda. Porque una clave para obedecer este mandamiento es que lo haga sin que lo presione ningún legalista. Hágalo guiado por Dios y no por el hombre. Pídale sabiduría a Dios y Él lo va a dirigir y le va a hacer entender este principio para hacerlo a su manera, sin ninguna condenación. Si usted me invita a salir a mí un sábado, yo voy. Si usted me invita a cine, yo voy. ¿Sí me entiende? Es eso, pero téngalo en el corazón grabado. Entonces, por favor, llene el taller de identificación número 4. De no guardar el día de reposo, mire las formas y subráyelas. Mandamiento número 5, honrarás a tus padres, Éxodo 20, 12, y Efesios 6, 1 al 4 lo confirma. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Trae una bendición grande cuando se honra a los padres. Esto no se trata de estar de acuerdo con lo malo de ellos. Hay gente que confunde y dice que como honran a papá y mamá, entonces no pueden hablar de lo malo que ellos hicieron cuando están perdonándolos y sacando su dolor. Mire, entienda, usted y yo no tuvimos papás perfectos. Se han equivocado de una u otra manera por los faltantes. Yo sé que hicieron, esto no es negar lo bueno de ellos, hicieron lo mejor que pudieron y nos amaron como mejor pudieron. Trataron de darnos lo mejor. Pero no es estar de acuerdo con lo malo de ellos. A un papá y una mamá se le puede poner límites. Si al momento de concebirnos pecaron sexualmente, hay que perdonarlos por eso y por cualquier otra cosa que nos hayan hecho con o sin intención a lo largo de la vida. Luego hay que amarlos incondicionalmente por lo que son y no por lo que hacen. Porque el mandamiento no dice honre al papá que sea bueno, no. O deshonre al que es malo, no, hay que honrar. Obviamente no me le someto a su maldad, no, lo respeto y todo, y con respeto le pongo límites, etc. Se deben honrar ¿cómo? Con oración, con respeto, escuchándolos, haciéndoles favores, ayudarlos, compartiendo tiempo con ellos, regalándoles cosas, dándoles dinero, haciéndoles invitaciones. Pero te hago una advertencia, tú no podrás honrar a tus padres si no los has perdonado primero por el daño que te han hecho. Debes de procesar un daño y te va a ser difícil honrarlos si tienes un juicio de amargura hacia ellos. Si los juzgabas muchos, tienes que cancelar eso. Recuerda la lección que vimos de eso. Cancélalo para que te sea más fácil honrarlo. Se pueden honrar a distancia. Si todavía hay una brecha muy gigante, si hubo mucho daño, tú puedes desde lejos empezar a honrarlos, orando por ellos, perdonándolos, bendiciéndolos, y Dios va a aparejar las maneras prácticas. Sé sensible. Cuando Dios te diga que hagas algo práctico para honrarlos, hazlo. Así no lo merezcan. Entonces, es importante que pienses por un momento lo de tus padres. Si ellos no están juntos, piense, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Y cómo lo afectó eso a usted para que usted los perdone? Si alguno está muerto, suéltele el dolor a Dios. Dígale a Dios que usted extraña a su papá o extraña a su mamá y entréguenlo en las manos de Dios. Piense en las cosas buenas como familia y también en las malas para que pueda perdonar. Dele gracias a Dios por haberlos usado. La honra empieza con entender que sea como sea, con todo lo malo que han tenido, Dios los usó para que tú nacieras. Dios necesitaba el ADN de ellos para que tú nacieras con un propósito. Pídale a Dios que traiga sanidad a su espíritu, alma y cuerpo, y marque entonces la casilla del taller en las formas diferentes en las que usted haya deshonrado a sus padres, porque una de las consecuencias que viene es que usted le va a ir mal en la vida o puede morir antes de tiempo. Sexto mandamiento, no matarás, Éxodo 23. Aquí muchos dicen, ah, no, en ese dime salvo, yo no he matado a ninguno. Pero es que resulta que matar no es solamente físicamente. Dios dice que el odio es asesinato, en Mateo 5, 21 al 26 y 1 de Juan 3, 15. Cuando yo por falta de perdón levanto ese odio, ese resentimiento hacia alguien, lo estoy matando a distancia. Cuando le deseo algo malo a alguien, cuando lo maldigo con mis palabras, con mis acciones, cuando he hecho un aborto provocado, estoy asesinando. Cuando un hombre obliga o influye en una mujer para que vaya y aborte, estás participando de asesinato, y la mujer que lo hace voluntariamente o forzada también fue cómplice del asesinato. Cuando maldecimos a alguien con groserías o con brujería, cuando le hemos lanzado brujería a alguien, cuando le hemos dicho, uy, que le vaya mal, deseo esto, maldito, le miento a la madre, etcétera, estamos matando. También está incluida la autodestrucción, porque cuando consume uno drogas, alcohol, cigarrillo, cualquier sustancia o actividad que destruye el cuerpo, porque estamos matándonos a nosotros mismos. El suicidio entonces entra en esta categoría, ya que la orden de no matar no lo excluye a uno. También está aquí el vender sustancias que matan. Estás matando con narcotráfico, vendiendo licor, cigarrillos. Cuando intentaste suicidarte, todo eso. Entonces marque la casilla en el taller de identificación número 6, de no matar. Mandamiento número 7, no cometerás adulterio, Éxodo 20, 14. Literalmente significa que un hombre o mujer tenga relaciones sexuales con una persona diferente a su pareja. Pero aquí no se peca solamente contra Dios, sino contra la pareja por quebrantar el pacto que se ha establecido con ella. También hay adulterio mental. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 5, 28 que el que mira o piensa en una mujer sexualmente con lujuria, entonces está adulterando en su corazón. Hay adulterio de corazón, adulterio mental, y equivale a uno físico. Entonces se refiere al deseo sexual en la mente. Sea de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre o del mismo sexo, lo que sea, eso es, y teniendo pues pareja, es un adulterio, es una traición, también es un coqueteo. Cuando yo coqueteo estando casado, cuando te manejo seducción, estoy adulterando. ¿Ya? Cuando me meto en conversaciones de chat que generan un posible enlace emocional jugando con mis pensamientos allí. Ojo, estoy adulterando. También incluye la fornicación, porque este mandamiento incluye toda el área sexual, todo pecado sexual. Fornicación es el caso de los solteros que tienen relaciones sexuales sin estar casado. Y aquí no vale la excusa de que es que nos amamos mucho, Heider, es que somos novios desde pequeños y solo nos conocemos él y yo. No. Primera de Tesalonicenses 4:2-3 dice muy claro. Dice el texto: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, o sea, el apartarse del pecado, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tremendo. Ahora, y de igual manera, todo pecado sexual entra acá, pornografía, porque pornografía es adulterio. Cuando estás viendo pornografía, estás traicionando no solo a Dios, sino estás traicionando a tu esposa o esposo. La masturbación, porque yo no he visto el primero que se masturbe pensando en una pared en blanco. Tienes que crear una fantasía en tu mente y estarías ahí adulterando en el corazón. Actividades pervertidas como sexo anal, sadomasoquismo, entre otros, perversiones que hay. Entra en este mandamiento. Estos pecados también pueden ser cometidos, ojo, tanto por casados como por solteros. Se lo demuestro en la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:4-5 y Hebreos 13:4. Dice: desde el versículo 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dice muy claro, o sea, usted debe tener su esposa en santidad y honor, no como los que no conocen a Dios, que tienen la esposa solo para perversiones y para seguir viviendo lo que ven en pornografía. Y dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos el lecho, la cama, su cama, su habitación debe ser pura delante de Dios. Entonces llene por favor el taller de identificación número 7, no cometer adulterio, marque las formas por favor. Mandamiento número 8, no robarás, Éxodo 20:15, significa tomar o quedarse con algo que no nos pertenece, para provecho propio o ajeno. La cantidad o calidad no interesa, si lo que tomamos no es nuestro es robo, punto. También lo es cuando no devolvemos lo prestado, cuando copiamos sin autorización, cuando cometemos fraude, trampa, entre otros. Aquí entra piratería, falsificación, contrabando, no pagar las deudas, evadir o minimizar impuestos, practicar la usura con gota a gota, prenderías, arreglar las pesas o las medidas para engañar, prometer buena calidad o garantías en productos y no cumplir, robo directo, atracos, ser cómplice de robo, ser campanero, todo eso es pecado de robo. No diezmar, está robando a Dios. Mandamiento número 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20:16, literalmente indica no decir mentiras acerca de alguien, lo cual equivale a proferir falsas acusaciones, chismes o comentarios basados en percepciones erradas que tenemos de los demás. Pero este mandamiento también se refiere al quebrantamiento de promesas que aseguramos que vamos a cumplir, como la confidencialidad, y no lo hacemos. Estamos engañando, estamos diciendo algo que no vamos a cumplir. En este mandamiento se incluye toda clase de mentiras, incluso lo que tantos llaman piadosas, porque no existen. En muchos otros textos de la Biblia, Dios da una orden clara de no mentir. Proverbios 6:16-17, Colosenses 3:9, Efesios 4:25, dice que Dios aborrece la mentira. No existen las famosas mentiras piadosas. La exageración es mentira. La mezcla o verdad parcial es mentira. Vivir en fantasías, desconectado de la realidad, son mentiras. Y Dios las ve como un pecado que, si la persona no se arrepiente, lo llevará al infierno. Dice Apocalipsis 21:8 que los mentirosos heredarán su parte en el lago de fuego y azufre en el fin del mundo, en el juicio del mundo, si no se arrepienten. La mentira es cosa seria y cualquier pecado. ¿Qué hacemos entonces cuando somos nosotros las víctimas del falso testimonio? Si ustedes están hablando cosas que no son, la mayoría tenemos la tendencia a defendernos de muchas maneras, incluso pecaminosas, pero lo mejor es dejar que Dios nos defienda. Ese fue el ejemplo que Él dejó. Isaías 53:7, primera de Pedro 2, 19 al 23. No nos defendamos, Dios va a defender la honra. Esto no quiere decir que usted no pueda aclarar cosas en el momento apropiado, pero no se defienda cuando lo estén difamando, deje que Dios lo defienda. Llene por favor el taller de identificación número 9, no mentir. Mire allí las cosas que aplican. Mandamiento número 10, no codiciarás, o sea, no envidiarás, no tendrás envidia. Éxodo 20:17. Hay que aclarar que no hay nada de malo cuando yo miro y admiro algo que otra persona tiene y digo, qué bonito carro, me gustaría tener uno de esos. Tienes que ser muy honesto con lo que hay en tu corazón. En eso no hay nada malo, es cuando tenemos esa rabiecita interna, esa comparación, ese juicio y esa rabia porque él sí tiene y yo no. Y cuando deseamos en esa manera cualquier cosa del prójimo, estamos quebrantando este mandamiento. Entonces, eso nos lleva a ambición, a competencia, a una cantidad de pecados. Entonces, eso es una excitación interna que produce Satanás y sus agentes mundanos para que deseemos lo de los demás. Como dice primera de Juan 2, 15 al 17, los ojos lo ven, la naturaleza carnal lo desea, siente lujuria por ello, y la carne, nuestro ser, alma y cuerpo, hace todo lo posible para tenerlo. Como el rey David en 2 de Samuel 11, cayó en pecado por codiciar a Betsabé, y por esa codicia quebrantó una cantidad de mandamientos. La codicia siempre te va a llevar a pecar y hacer una cantidad de diferentes comportamientos pecaminosos. Este mandamiento entonces abarca todo lo que una persona no tiene y le gustaría poseer. Puede ser posición, influencia, poder, sexo, fama, objetos materiales, estatus, hasta ministerio. Entonces mucho cuidado, llene por favor el taller de identificación número 10 de no codiciar o envidiar, de las cosas que usted ha codiciado. Muy bien, esos son los 10 mandamientos explicados uno por uno. En cada uno entra las actitudes de pecaminosas. ¿Qué consecuencias vienen por desobedecer los mandamientos de Dios? Primero que todo, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú sembraste, si no te arrepientes, lo vas a recoger tarde o temprano en tu vida, o lo van a recoger tus hijos o tus nietos o tus bisnietos. Por eso es imprescindible el arrepentimiento. Entonces hoy hay gente que está teniendo una cantidad de enfermedades, ruina, accidentes, repetición de pecados y todo porque no se han arrepentido de lo malo que han hecho. Ataduras, la mayoría de pecados, la mayoría de cuando desobedecemos los mandamientos se generan ataduras con personas o demonios. Le viene intrusión demoníaca, la mayoría de pecados, sobre todo si uno se demora para arrepentirse y hay repetición del pecado, vienen demonios, entran en su vida. También afecta el sistema de creencias. Uno empieza a creer mentiras acerca de Dios y de las áreas de la vida, especialmente en las que peca. Yo tenía una cantidad de mentiras en el área sexual. Me tocó renovar mi mente con lo que Dios dice de la sexualidad. Y vienen muchos bloqueos para relacionarse con Dios y con los demás. ¿Cómo ser libre entonces de esto? Identificamos las formas en que usted o su familia han desobedecido los mandamientos. Fue lo que vinimos haciendo en los talleres. Usted debió haber subrayado ya qué hizo usted y qué hizo su familia. Hay que arrepentirse, o sea, confesar esos pecados a Dios y quizás a otras personas, y comprométase a no volverlos a hacer. Hay que perdonar a las personas que lo influenciaron a desobedecer esos mandamientos. Hay que renunciar, o sea, declarar que usted no acepta más eso en su vida, que usted no lo quiere más. Y hay que cortar ataduras, si las hay, con las personas o los demonios que participaron en esos pecados con usted. Pídale a Dios que cancele las maldiciones que vinieron por quebrantar esos mandamientos. Libérese, o sea, eche fuera los demonios que entraron por las ataduras y maldiciones de esos pecados. Sánese, permítale a Dios que limpie todas las consecuencias negativas, todo el daño que dejó esto en su espíritu, alma y cuerpo, en sus relaciones, que Dios venga y lo sane. Y eso entonces lo vamos a hacer, esos pasos de cómo ser libre, en el siguiente taller, que es la oración de arrepentimiento general. Taller número 23. 1, 2, 3. Padre Celestial, confieso que mis antepasados, mis padres y yo hemos desobedecido tus mandamientos y lo hemos hecho de las siguientes maneras. Entonces mencione por favor ahí, tómese un tiempo y mencione todo lo que usted subrayó en los talleres de identificación. Muy bien, seguimos. 1, 2, 3. Decido perdonar a mis padres y antepasados por haber desobedecido estos mandamientos y por todas las consecuencias que esto trajo a mi vida. Dios Padre, perdónanos por haber desobedecido estos mandamientos y por todas las consecuencias que trajo. Perdónanos por rebelarnos contra ti. Perdono a cualquier persona que me haya influenciado para que yo desobedeciera estos mandamientos. Renuncio a estos pecados y a cualquier derecho que Satanás pueda tener sobre mi vida y mis hijos por desobedecer estos mandamientos. Te pido, Dios, que cortes cualquier atadura que yo tenga con personas o demonios debido a estos pecados y que me limpies de toda maldad. Quebranta el poder de cada maldición que haya venido sobre mi vida como consecuencia de desobedecer estos mandamientos. En el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu demoníaco que entró gracias a estos pecados que salga de mí por exhalación sin hacerme daño y se vaya a los pies de Jesús. Señor, sana el daño que esto dejó en mi vida y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Taller número 24. Oración para cerrar la puerta de contacto con el mundo espiritual. ¿Qué es esto? Como les expliqué cuando estábamos en el primer mandamiento de haber participado en el ocultismo, en el mundo espiritual de adivinación, brujería, etcétera. Cuando se ha hecho eso, usted entró en el mundo espiritual prohibido por Dios, usted queda abierto, es como si a usted se le abriera una conexión ilegal con ese mundo espiritual y a eso se le llama un contacto con el mundo espiritual, una puerta que queda abierta. En las religiones de Oriente le suelen llamar el tercer ojo o la puerta psíquica. Cuando una persona o sus padres o antepasados han participado entonces en todo esto de ocultismo, quedan conectados a ese mundo espiritual demoníaco y empiezan a recibir poderes psíquicos, información o conocimientos secretos. Si la persona no renuncia y cierra ese contacto cuando le entrega su vida a Dios, estos poderes se mezclan con los dones genuinos que Dios le empieza a dar al nuevo creyente y se puede generar una confusión tremenda porque la persona puede pensar que está escuchando a Dios o viendo cosas de Dios o soñando sueños de Dios cuando en realidad está recibiendo es información o cosas del mundo demoníaco. Entonces es necesario para aquellos que han participado fuertemente en el ocultismo o su familia, que hagan esta oración para que le entreguen sus dones a Dios, para que los limpie y les deje los dones puros. Porque si no viene una mezcla, hay gente que cree que está dando palabra profética de Dios y tienen es una mezcla. Van medio verdades de Dios, porque sí hay cosas de Dios, pero se mezclan con información del mundo espiritual porque no han cerrado ese contacto. Usted tiene que verbalmente renunciar a todo lo que hizo en el mundo espiritual demoníaco, para que Dios lo pueda limpiar y darle y sus dones no se vean afectados. Taller número 25, oración de renuncia a la reina del cielo. Como sé que es un tema polémico, yo no le voy a animar a que haga aquí la oración, lo animo a que usted, si ya, que ya esté convencido en la casa, por favor, con Dios, haga esta oración y renuncie a todo lo que usted vivió con vírgenes santos, con toda la parte de adoración a la Virgen María, para que usted cancele todas las maldiciones que le vienen por haber hecho eso y pueda empezar a caminar en la prosperidad que Dios quiere.